Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? Ya estamos, a ver, día lunes 17 de julio. Qué bueno que usted se encuentra ya en sintonía con nosotros en su programa radial, La Voz del Taxista. Y bueno, para comenzar, señores, damas y caballeros que nos están escuchando, ya nos están escribiendo al WhatsApp, sí, al WhatsApp de la radio, el 8850-9049. Ya nos están escribiendo y nos dicen: Jonathan, buenos días, saludos, gracias por pasarme mis saludos, y quisiera el tema de la bachata de Manuel Turizo. Ok, vamos a anexarlo. Hoy lunes totalmente informativo para que usted, si quiere anexar también música, lo puede hacer al 2222-3646. Bueno, nosotros vamos con, primero vamos a darle gracias a Dios por un día más. Les saluda Jonathan Dormes, locutor en cabina, como les dije, el lunes 17 de julio. Bueno, nos vamos con una alabanza y ya regresamos. ¡Ah!

Las 8 y 24 minutos. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un riquísimo pollo con salsa suprema. Las 8 y 27 minutos. Comprométete conmigo a viajar sobre un alambre sin caer y aprender los atascos, a salir con solo la imaginación. No tengas temor que aún se pueda volar sin ser gorrión. Aquí va mi mano amiga, es el único poema que te doy. Ya sé bien cómo escribirlo, es cuestión de regalar el corazón. No guardes rencor, que si no la cuidamos muere el amor. Mira arriba, arriba, que allí voy yo. Voy pendiente de un hilo que me une a ti. Sé que soy soñador, así nací. Mira arriba, arriba, que allí voy yo. Mira arriba, arriba, que allí voy yo. Voy pendiente de un hilo que me une a ti. Sé que soy soñador, así nací. Mira arriba, arriba, que allí voy yo. Comprométete conmigo a salvar, utilizar la libertad para usarla cada día como ropa que te pones al salir. Y si te va mal, duérmete que es instinto al despertar. que me une a ti. Sé que soy soñador, así nací. Mira arriba, arriba, que allí voy yo. Mira arriba, arriba, que allí voy yo. Voy pendiente de un hilo que me une a ti. Sé que soy soñador. Mira arriba, arriba, que allí voy yo. Mira arriba, arriba. Voy pendiente de un hilo que me une a ti. Sé que soy soñador. Así nací, mira, mira arriba, arriba, que voy yo. Mira arriba, arriba, que arriba yo. Voy pendiente de un hilo que me une a ti. Sé que soy soñador. Así nací, mira arriba, arriba, que allí voy yo. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Feni Oferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 31 minutos. ...22, 22, 36, 46, su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Y bueno, nosotros estamos felices y contentos por un día más de vida. Y bueno, quiero mandar saluditos a mi estimada Yari Calderón, que está en sintonía con nosotros, ¿sí? Yari Calderón, saluditos, mi estimada. Que tenga un muy buen día. Y aparte de eso, que me la acompañe un buen y rico cafecito, ¿sí? Saluditos, y qué bueno que ya hay personas que nos vienen reportando su sintonía. Qué bueno que nos están escuchando, pero déjenme saber de qué parte del país usted nos está escuchando, mi gente linda de Matagalpa, Estelí, que ya tenemos rato, Carlos, de no andar por esos lados. Hay que ir a dar una vueltecita por esos lados, y bueno... Ah, por el lado de Estelí, hay que ir a dar su vueltecita, Carlos. Y también a las personas que nos están sintonizando. Bueno, vamos a agregar ese tema musical. ¿Y qué me pasa de Mikey Tavares? Ok, vamos también a anexar, a ver, la que dice Adicto de Prince Roy, una bachatita. Qué combinación más rica. Una salsa y una bachata. Ok, nos vamos con esa musiquita en la mañana y ya regresamos. Ay, amor, mirándote a los ojos, eres diferente y sé que te pareces mucho a lo que yo sueño. Ay, amor, lo que te digo es verdad. Yo no hablo por hablar. Te pareces mucho a lo que yo sueño.

por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fénico Taxi RL. No te pierdas la oportunidad de ganar grandes premios mientras haces tus compras. En nuestra campaña, compres lo que compres, siempre ganas. Con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes, que va del 10 de julio del 2023 al 21 de mayo 2024. Podrás ganar 2 vehículos y 8 motocicletas. Cada compra que realices te dará la oportunidad de ganar increíbles premios. Patrocina Correduría La Nacional, Edward, Valvoline, Fernández Cera, LTH, Cronos, SP Motors. Somos Fénico Taxi RL. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un riquísimo pollo con salsa suprema. Así es, estamos totalmente en vivo por la 92.3 FM en este su programa radial La Voz del Taxista. Y recordándoles, damas y caballeros, sí, que ya estamos en esta grandiosa, sí, esta grandiosa campaña. Compres lo que compres, siempre ganas. Pero mire, le tengo una información ya de antemano para que usted sepa, señores. Sí, usted va a saber ahorita que se les comunique, ¿verdad?, que el 19 de julio del corriente año, como es feriado nacional, las áreas que solo estarán trabajando con normalidad serán pista, o sea, el despacho de combustible y su tienda de conveniencia Fenimarket. En este caso, lo que son las sucursales y áreas administrativas, ¿verdad?, no estarán atendiendo. O sea, la tienda de lo que es la tienda 14 de septiembre, su tienda El Mayoreo, lo que es la sucursal en León, la 2 de agosto y la estación, ¿verdad?, no estarán laborando, para que sepa. Lo que es el área de repuesto, ¿verdad? Ahora, lo que es el despacho de combustible y Fenimarket va a trabajar con su horario normal. Esto es para el 19 de julio, ¿verdad? Que si no me equivoco, viene siendo el día miércoles. Vamos a verificar si así es. El día miércoles. Y bueno, nosotros nos vamos con más música en la mañana. Sí, hoy los lunes informativos. Después vamos a venir y vamos a hablar de las ofertas activas que nosotros tenemos en sus 5 tiendas a nivel nacional. La máquina del tiempo. Amiga, tengo el corazón herido. El hombre que yo quiero se me va. Lo estoy perdiendo. Estoy sufriendo. Llorando de impotencia. No puedo retenerlo. Amiga, mientras quede una esperanza, tú tienes que luchar por ese amor. Si él es el hombre de tu vida, no te des nunca por vencida, que vale todo si se lucha por amor. ¿Cómo puedo hacer?

escapando, tal vez de ti, tal vez de mí. Yo seguiré buscándole una explicación a esta canción. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. FM, este es su programa radial, La Voz del Taxista. Y ya tengo a mi estimado Don William. Don William, ¿qué tal? ¿Cómo amanece? Bien, gracias a Dios, Jonathan. Aquí siempre, siempre pendiente del programa. Una bendición, programa La Voz del Taxista. Qué bueno, qué bueno. Sí, siempre todo el contenido de la semana es bueno. Ya metí la apelación, Jonathan, ahí de la colisión con la moto. Ajá, cuénteme, ¿cómo? Sí, ¿cómo pasó? Bueno, me dan respuesta hasta el 30, me dijo el inspector. Me dice, vamos a revisar a ver cómo sucedió, me dice. Y si usted ganó, me dice, y si perdió el otro, me dice. Pues, vamos a hacer justo. Entonces, bueno, eso me dijo, gracias a Dios. Don William, pregunta, está claro que es el 30, pero el 30 lo tengo que caer de domingo. ¿Sería el lunes 31 entonces? Eso sería el 31, claro, uh-huh. Sí, se tendría que dar el 31. Sí. Que es día hábil de trabajo. Correcto. Sí, ahí te la voy a mandar por WhatsApp, la apelación, para que la lea. Ajá, sería bueno. A ver cómo. A ver si está más o menos bien elaborada. Ok. Si me esté en el cielo con los baby. Gracias, Jonathan, pasó buen día y saluda a Jennifer y a Carlito. No, don William, gracias. Así personas como don William que nos gusta, que nos cuente cuando le damos seguimiento a un caso. Qué bonito es tener, es grato tener personas así como mi estimado William, que nos comparte parte de sus vivencias, parte de lo que él pasa como profesional del volante. Así, al igual que él, usted lo puede hacer. ¿Cuánto es el costo de esto? Estimado, totalmente gratis. Aquí tenemos micrófonos abiertos para usted, para que se exprese, ¿verdad? Línea directa 2222-3646. Y gracias a don William, recuerde que la agenda que nosotros tenemos diseñada para ustedes los lunes son lunes informativos, donde estamos, como el mismo lo dice, estamos informando. Los días martes tenemos el segmento Fénico Taxi en Acción, donde tenemos invitados, ¿verdad? Lo que son cada martes. Los días miércoles tenemos lo que es el asesor automotriz. Los días jueves nosotros tenemos al asesor cooperativo. Y los días, lo que son, ¿verdad?, los días viernes, son más que todo, son los viernes cooperativos, son los viernes Fénico Taxi, donde usted arma la programación. Y a veces me preguntan, Jonathan, estimado, yo les digo, dígame, usted va a armar su programación. Usted me dice, Jonathan, yo quiero que hoy me pongas esos temitos de salsa, como por ejemplo, ¿verdad? De Joey Arroyo, de Mar Anthony. O sea, temitas que usted me diga, Jonathan, yo quiero escucharlo. Temitas que programamos. Bueno, vamos a comenzar a estar hablando de las ofertas activas, ¿verdad? que ahorita tenemos en nuestras 5 tiendas de repuesto. Por tu cambio de aceite Magwan, recibe gratis un galón de refrigerante Coulson. ¿En qué viscosidades? En 15W40, 10W30 y 20W50. Otra oferta activa que nosotros tenemos, ¿verdad?, en nuestras 5 tiendas, es que cuando usted trae su batería usada, recibe un descuento cuando utiliza sus membresías Loyalty Fénico Taxi. Pero aparte de eso, si usted nos deja el cascote, ¿verdad?, o la batería usada, usted recibe un descuento adicional. Sí, así como me está escuchando, usted lleva ese descuento adicional. También nosotros le damos el filtro gratis por cada y el cambio gratis por la compra de aceite 10W30 o 20W50 en lo que son la línea Chevron, lo que es el Javelin o Supreme. Esto también aplica en presentación de galón y de 3 litros a granel. Así que aproveche, señores, el Javelin y el Supreme, ¿verdad?, en lo que son las presentaciones de galón y los litros, recuerde, de 3 litros a granel o envasado, ¿verdad?, en las marcas Javelin o Supreme, donde recibe el filtro gratis y el cambio de aceite. También las membresías, es lo que le estoy hablando. Sus membresías, usted recibe descuentos especiales desde el primer uso. Su membresía Loyalty Fénico Taxi, 3 categorías: socio, fidelidad o taxista. Así que en cualquiera de nuestras 5 tiendas de repuesto se le va a atender como usted se lo merece y se le va a hacer su membresía. También la Feni oferta, ¿verdad?, de liquidación y descuento, pero esto es válido únicamente en la estación de servicio Fénico Taxi, donde usted nos visita. Así que, como dice, compare y compruebe. Y también nuestra grandiosa campaña que nosotros tenemos, que es Compres lo que compres, siempre ganas, donde dimos inicio el 10 de julio de 2023 y vamos a finalizar el 21 de mayo del 2024. ¿Cuándo va a ser el primer sorteo? El 18 de octubre del 2023, en celebración del día más económico del año. Compres lo que compres, siempre ganas. Mire, son 8 motos y 2 carros. Y queremos agradecer siempre a nuestras marcas líderes, a nuestros aliados estratégicos, como son SP Motors, la Correduría La Nacional, lo que son llantas Headway, baterías LTH, baterías Cronos, lubricantes Valvoline y productos Fernández Cera. Así que gracias, gracias, gracias por confiar en nosotros. Y ahora nosotros nos vamos con música y ya regresamos. 9:20. Después de tanto tiempo, sigues tan hermosa y tus ojos hasta brillan igual o más que ayer. Puedo oyentes del programa La Voz del Taxista, que el plato del día de hoy, un riquísimo pollo con salsa suprema. Nosotros ya estamos casi en la recta final de este su programa radial La Voz del Taxista, ya a las 9:24. Bueno, vamos a hablar, a ver, aquí está lo que andaba buscando para ustedes, que siempre me preguntan y siempre me andan preguntando. Jonathan, dígame, ya le vamos a dar respuesta porque ya hay personas que me están preguntando. Sí, me están preguntando por el plato del día, que eso todavía está disponible. Claro que está disponible. Que es el pollo en salsa suprema, que viene acompañado de arroz, pico de gallo y banano cocido, señores. Recuerde los números para hacer delivery: el 2222-5001 vía Phoenix Express. Tiene el 8873-5507 o el 8742-9887. Señores, sí. Esos dos números usted tiene para solicitar su plato del día de hoy: 2222-5001. 8873-5507 o el 8742-9887. Bueno, vamos a programar las dos últimas canciones que me han solicitado. Sí, al WhatsApp interactivo. Lastimosamente ya tengo que decir adiós, ¿verdad? Porque ya pues, se nos está acabando el tiempo. Pero bueno, estuvo en control el señor Carlitos Pérez, mi compañera Jennifer Miranda, la voz sexy del FM. Y bueno, ya nos vemos el día de mañana en su segmento Fénico Taxi en Acción. El problema no fue hallarte, el problema es olvidarte. El problema no es tu ausencia, el problema es que te espero. El problema no es problema, el problema es que me duele. El problema no es que mientas, el problema es que te creo. El problema no es que juegues, el problema es que es conmigo. Si me gustaste por ser libre, ¿quién soy yo para cambiarte? Si me quedé queriendo solo, ¿cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo. Hacerme de ti si no te tengo, cómo alejarme de ti si estás tan lejos, cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos, cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco, cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste. Y cómo deshacerme de ti si no te tengo, cómo alejarme de ti si estás tan lejos. Y es que el problema no es cambiarte, el problema es que no quiero. El problema no es que duela, el problema es que me gusta. El problema no es el daño, el problema son las huellas. El problema no es lo que haces, el problema es que lo olvido. El problema no es que digas, el problema es lo que callas. ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? El problema no fue hallarte, el problema es olvidarte.